Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Fin de semana aquí en El Punto Crítico, un gusto saludarlos con las propuestas que tenemos. Y bueno, pues cazamos también efectivamente ahí en la zona del Centro Histórico de la Ciudad de México. El día de hoy, ni más ni menos que a Mauricio Sotelo, quien por cierto, bueno, pues está en el proyecto Voz Raíz, que busca mostrar la polifonía que guarda la Ciudad de México. Así es que bueno, pues agradecemos el que nos tome la llamada. Como lo estaba comentando, lo agarramos, lo cazamos directamente en este gran evento ahí en el Teatro de la Ciudad. ¿Cómo estás, Mauricio? Qué gusto saludarte. Gustoso de estar aquí ya alistándonos para el Teatro de la Ciudad y también muy gustoso de estar sonando a través de sus frecuencias. Efectivamente, bueno, pues Mauricio, platícanos de este proyecto. Jueves 3 de noviembre a las 8:30 de la noche estamos listos para disfrutar en el Teatro de la Ciudad de este espectáculo musical que reúne proyectos multiculturales. ¿De qué trata? Platícanos. Pues sí, justo como lo describes, va a ser un concierto triple donde vamos a poder pues degustar un mosaico bastante diverso de los proyectos que hoy día pueden convivir en la Ciudad de México. Primeramente va a estar tocando Dora Juárez Kiskovsky, que tiene, pues ella tiene un trío de música sefaradí, ella es de origen israelí, y bueno, ella va a estar tocando un repertorio en base a temas de tradición sefaradí, con Fernando Vigueras en la guitarra, Dora Juárez en la voz y Francisco Bringas en las percusiones. Después vamos a tocar el dueto Cabezas de Cera, donde vamos a hacer pues como una retrospectiva de algunos temas que ya pues son como legendarios, algunos temas recientes, incluso algunos temas nuevos que vamos a estrenar esta noche. Y pues vamos a hacer, digamos, cada grupo va a hacer un set compacto pero conciso, de manera que en nuestro set van a poder pues degustar pues todo lo que ha sido Cabezas de Cera en 20 años y sobre todo hacia dónde va, ¿no? Y posteriormente va a tocar el cuarteto 4 Minimal, que son dos músicos mexicanos, Juan Pablo Villa y Fernando Vigueras, y también nos acompañan un músico coreano y un japonés y un compañero pío en los audiovisuales. Y al final vamos a hacer pues una colaboración todos los tres proyectos, de manera que va a ser muy interesante para el público degustar cada uno de su proyecto en su contexto natural, digamos, y al final poder pues apreciar pues justo esa multiculturalidad que se vive en la ciudad y que pues no se pelea, sino que justo convive de una manera muy natural a través de la música, ¿no? Mauricio, en este momento nos estabas platicando antes de la entrevista que estás haciendo ya las pruebas de sonido para este gran espectáculo auditivo. ¿Qué tan difícil es llevar a cabo esta gran labor de reunir, pues digamos que diferentes tipos de música, diferentes voces, instrumentos, todo para que cuadre de manera excelente y sea un delicioso sonido el que vamos a disfrutar? Ha sido un trabajo de varios meses desde que se confirmó la fecha y bueno, coincidió un poco también con esta visita de los músicos extranjeros, el coreano y el japonés, de manera que ha sido todo perfecto para poderlo hacer. Hicimos ya algunos ensayos, de manera que sí ha habido un trabajo previo de musical, tanto de cada proyecto como de lo que vamos a presentar al final, de manera que es pues muy interesante y el trabajo que hemos realizado, por lo cual estamos invitando a la gente que pueda acompañarnos. Realmente estamos muy gustosos de poderles mostrar nuestra música y que nos puedan acompañar esta noche, puesto que sin público la música no existe y justo necesitamos de esa presencia para poder pues completar el ritual, ¿no? Tenemos también que vamos a, en parte del espectáculo que se va a presentar, pues tenemos exactamente una propuesta visual también que va a estar presente. ¿De qué trata? Pues bueno, son unos visuales que acompañan al grupo 4 Minimal. No sabría explicarte exactamente de qué trata. Igual aquí está conmigo Fernando Vigueras, te lo puedo pasar para que hable un poco más del proyecto. Claro, muchísimas gracias. De eso se trata, de pues darle los pormenores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Rubén Labastida, del Punto Crítico. Hola, ¿qué tal? Oye, pues le estábamos preguntando a Mauricio acerca del espectáculo visual que también va a estar presente en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Sí, nos acompaña el artista visual Arturo López Pío y va a participar junto con el grupo 4 Minimal. Este espectáculo visual consiste en una proyección análoga, como Arturo utiliza este tipo de proyectores que se utilizan en las secundarias, digamos, ¿no? Para proyectar cuerpos bajos, y lo que hace es intervenirlo con distintos materiales como tinta, tierra, arena, y va generando, digamos, distintas narrativas visuales, algunas figurativas, otras más abstractas, pero bueno, siempre, digamos, acorde a la música, ¿no? Me parece excelente. Perdón, si nos puedes repetir tu nombre. Yo me llamo Fernando Viguera, soy el guitarrista de Cuatro Minimal y participo también junto con Da Juárez. Oye, platícanos un poquito también acerca del show que ustedes van a estar presentando, si son tan amables, para nuestros amigos radioescuchas. El show de Cuatro Minimas, ¿no? O en general. Pues el de ustedes, que es en el que estás más empapado. Pues mira, somos tres agrupaciones en México. Bueno, es una agrupación internacional que se llama Cuatro Minimas, con músicos de México, Corea y Japón. Está también el proyecto de Ola Juárez, es un proyecto de música sefaradí, es una música judía antigua, con raíces en este estilo musical antiguo, pero digamos también revisitada con sus raíces tempranas. Está finalmente el dueto Cabezas de Gente, hablaste ahora con Mauricio, ustedes como que a explicar un poquito de contexto de proyecto también. Y básicamente pues este concierto es una reunión de nosotros tres, generando, digamos, una fusión pues inédita, ¿no? Tratamos un poco de representar una parte de la sonoridad compleja que existe en la Ciudad de México, ¿no? Y pues básicamente eso. Me parece excelente, mi estimadísimo amigo. Bueno, pues ya lo escuchamos, Cuatro Minimal es este proyecto, por los problemas que tenemos un poquito con la comunicación. Es un proyecto que surge a partir de una residencia, como ustedes escucharon, en el festival Sukiyaki Meets the World en Japón, y que conjunta a los músicos Juan Pablo Villa, Fernando Vigueras y Sakaki Mango. Obviamente desde Corea, desde Japón y México está presente ahí, con la colaboración, como ya lo escuchamos, del artista visual Arturo López Pío, donde van a hacer pues algo extraordinario para pasarla muy muy bien. Fernando, pues ¿qué más, qué otras sorpresas nos tienes? Ya que Mauricio, bueno, pues se fue directamente a seguir con las pruebas de sonido, ya listos, preparados, muy emocionados. Vemos que va a haber grandes emociones en este extraordinario concierto, en donde se reúne la identidad sonora de la Ciudad de México en escena. Mi estimado Fernando, ¿qué otras sorpresas nos quieres comentar a los amigos radioescuchas? Pues no quisiera adelantarles mucho, más bien ojalá puedan venir todos los que estén interesados. Hay una reunión final, digamos, en el concierto donde nos juntamos las tres bandas y hay un par de piezas también que se realizarán. Es como otra de las cosas que están que estarán presentándose esta noche. Y bueno, pues nada, es un concierto bastante particular y creo que pocas veces hay oportunidades encontrar este tipo, digamos, de fusión y de reunión, ¿no? Son proyectos que comparten sonoridades, que comparten, pues, incluso algunas posturas en relación como a la música, ¿no? Y al uso de medios electrónicos, al uso de pues sonoridades propias de distintos contextos, ¿no? Entonces yo creo que va a ser una propuesta interesante y pues esperamos que puedan escucharla. Claro, claro que sí. Oye, y Cuatro Minimal, después de este concierto extraordinario, Voz Raíz, ¿qué van a hacer? ¿Dónde los podemos localizar? ¿Sus redes sociales? ¿O algunos próximos conciertos? No sé, algunos proyectos. Una gira para presentar un disco que grabamos el año pasado y que está contentos de poder presentar aquí en México. Vamos a estar en Guadalajara el sábado 6 de noviembre. Antes, el viernes 5, también estaremos en la Casa del Lago a las 8 de la noche. Nos presentamos en Casa del Lago, es un foro también bastante generoso. La primera vez que estamos en México tocamos en Casa del Lago, bueno, pues nuevamente se da esta oportunidad. Guadalajara, como dije, el sábado, y realmente vamos a cierrar. Pues nada más regálanos tus redes sociales, mi estimado Fernando, si eres tan amable. Sí, en Facebook nos pueden encontrar como Cuatro Minimal, y a cada uno pues por su nombre: Juan Pablo Villa, Fernando Vigueras, Chang Chegio, Sacaquimango, y bueno, Cabezas de Cera igualmente en el Facebook, y Dora Juárez Kikskowski. Todos estamos por nuestro nombre en el Facebook. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, Fernando, y los mejores, el mejor éxito para el concierto Voz Raíz, este espectáculo musical que reúne tres grandes proyectos multiculturales de la Ciudad de México, integrado por como bien lo comentaste, por la cantante Dora Juárez, el dueto Cabezas de Cera y Cuatro Minimal en colaboración con Arturo López Pío. Por supuesto, jueves 3 de noviembre en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, muy cerca del Metro Bellas Artes, Ciudad de México. Así es que, como siempre, aquí estamos promoviendo lo mejor para ustedes que amablemente nos acompañan, mis estimados amigos radioescuchas. Bueno, pues ya llegó el momento de ir directamente a una pausa. Regresamos, continuamos. Esto es El Punto Crítico, @ El Punto Crítico. Síganos.